El espacio de arte en música y noticias. Hola Radio La Negra, hola El Bolsón, El Hoyo, Trelew, El Maitén, hola Comarca de los Andes. Soy Lili Romero, directora del Coral 814, el coro de la Escuela de Artes de la Cordillera, que funciona en el paraje Entre Ríos, en Lago Puelo. Bueno, contarles que este coro es un coro de jóvenes y adultos, tiene varios años de vida. En este momento compartimos la dirección con Seba Genov. Estuve hace unos años compartiendo el rol con Héctor Viso, y en sus inicios estuvo Jorge de Oro impulsando la formación de este espacio coral. Es, como les decía, un grupo de jóvenes y adultos, un grupo vocacional, amateur, que nos reunimos con el afán de compartir esa partecita del alma que se muestra con la voz. Es muy nutritivo y muy sanador para muchos. Hacemos música porque amamos decir desde la voz y el compartir con otros el sonido, el sonar juntos. En nuestro repertorio hacemos de todo un poco. Últimamente hemos hecho repertorio latinoamericano y argentino. Hemos hecho presentaciones aquí en Bolsón, en Lago Puelo. Hemos estado en Trevelin, en Bariloche. Hemos hecho varios encuentros corales aquí y compartiendo con directores y con coros amigos afuera. Trabajamos arreglos a varias voces, muchas veces nos acompañamos con piano, con guitarra, con algún instrumento de percusión. Bueno, formamos una familia sin conocer quizás cosas de la vida cotidiana del otro, pero compartiendo esto tan genuino que es la voz. Hace un tiempito, en esta situación que estamos viviendo de no poder reunirnos, surgió la necesidad del encuentro y elegimos una canción para hacer juntos, una canción que forma parte de nuestro repertorio. Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez. Y bueno, tuvimos que trabajar esto de imaginarnos pero no vernos. Imaginarnos estar juntos sin sentirnos en la piel, sin mirarnos de cerca. Buscamos esta canción porque representa un montón lo que estamos sintiendo y porque deseamos que la música nos tienda una vez más un puente para acercarnos, para compartir, para decir juntos y juntas. Así que aquí va, con ese sonido que logramos cada uno desde nuestro hogar, a la distancia, construyendo "Yo vengo a ofrecer mi corazón". Que lo disfruten. Yo vengo a ofrecer mi corazón.